Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Vamos a descansar a solas un poco. Comentario al Evangelio por las Dominicas Contemplativas de Daroca. El Evangelio nos invita a dejar nuestras preocupaciones para centrarnos en Jesús de Nazaret, para descansar a solas con Él, para escuchar en nuestro interior sus palabras y consejos. A veces tenemos demasiados ruidos que nos impiden escuchar a Dios. Nos invita a una intimidad con Él, siempre dispuesto a escucharnos. Los apóstoles tenían grandes deseos de contarle a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Por eso el Señor les dijo: «Venid vosotros solos a descansar un poco a un sitio tranquilo», porque como eran tantos los que les seguían, no tenían tiempo ni para comer. Ellos se marcharon, pero como la figura de Jesús atraía a la muchedumbre, cuando se dieron cuenta de que se marchaba, fueron corriendo y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima porque, como dice Marcos, eran como ovejas sin pastor. Entonces Jesús, dejando el descanso con sus íntimos, los discípulos, que tanto deseaba, los dejó y se puso a enseñarles con calma. ¿Deseamos nosotros estar a solas con Jesús? Pruébalo y verás qué bien se está.